Estuvimos con Guillermo Illa, Carlos Pérez, Juan Manuel Ricosín y Gabriela Tarzelli. Se comprometieron a dar un subsidio, pero primero iban a hacer el relevamiento, porque hubo gente que estuvo adentro y que todavía no le hicieron el relevamiento. A la mayoría de los que estuvimos adentro. Van a empezar mañana a las 7 de la mañana, pero el subsidio lo van a dar. El acta que firmamos dice: Pergamino, 19 de enero del 2017, por la presente, se recibe el reclamo efectuado por los vecinos de la ciudad de Pergamino, en orden a las inundaciones sufridas días pasados en la ciudad. Respecto a ello, esta municipalidad de Pergamino otorga, luego de culminar un relevamiento que comenzará el día de mañana, viernes 20 de enero del 2017, respecto a aquellas personas y o familiares que aún no han sido censadas y que reclaman en este acta un subsidio económico. El relevamiento se efectuará a través del personal de Secretaría de Desarrollo Social, para lo cual los vecinos designan un delegado por barrio afectado para el acompañamiento de mencionado relevamiento, a cuyo efecto queda una copia, nombre, teléfono y barrio de cada uno de nosotros. Ahora, si mañana no va Tarzelli a las casas de cada uno de nosotros, que mañana arrancaba, tenemos que volver. Tenemos que volver para el subsidio, porque ellos no sufren.